Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez desde esta cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa en Lima, Perú. Y en los controles, Eduardo Verdejo, queremos darle la más cordial bienvenida a Criterios en esta nueva edición que llega a ustedes porque EWTN Radio Católica Mundial lo hace posible desde su extraordinaria estación en Birmingham, Alabama, transmitiendo para todo el mundo que habla español. Muy bien, el Papa Juan Pablo II en esta semana tuvo unas palabras sumamente enérgicas para dos eventos. En primer lugar, el miércoles pasado, la ocasión de la festividad de Santa María Niña, en realidad de la Natividad de la Virgen, ¿no?, pero que muchos celebran precisamente la festividad de Santa María Niña. El Papa se refirió a los niños y especialmente a aquellos masacrados en Beslán, en Osetia del Norte, en Rusia, por el episodio que ya todos conocemos, el ataque bárbaro de terroristas chechenos musulmanes a una escuela en la que tomaron rehenes a cientos de personas, aproximadamente unos 1.200 se calcula, y en el que murieron más de 360, de las cuales más de 150 niños, ¿no? Entonces, ahí el Papa tuvo palabras muy duras respecto de la necesidad de cambiar el marco de la violencia en el mundo. Otro de los mensajes del Papa fue la carta que el Papa Juan Pablo II envió a una reunión de líderes de diversas religiones en Milán, en la ciudad que está al norte de Italia, que es capital de la provincia de Lombardía, en Italia. Justamente allí en Milán se reunieron varios líderes religiosos, entre ellos líderes musulmanes, que condenaron el ataque de Beslán, es decir, este ataque de proporciones inauditas en el sentido de haberse cebado prácticamente en los niños, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes, tal vez, es el hecho que el Papa Juan Pablo II haya señalado en esta carta a las distintas religiones una firmísima decisión en contra de la guerra. El Papa Juan Pablo II señaló que un mundo sin violencia es posible, que hay que aspirar a él y que las religiones tienen que ayudarlo. Señaló que la guerra siempre es una derrota para el hombre. Miren ustedes esta expresión: la guerra siempre es una derrota para el hombre, y que la guerra siempre se debe evitar, y que la guerra nunca es una solución. Es importante entender estas palabras y entenderlas en su contexto, porque buena parte de la prensa secular, incluso alguna prensa que yo revisé al día siguiente de las palabras del Papa, habían titulado las palabras del Papa y habían titulado su mensaje de esta manera, ¿no? No es legítimo responder a la guerra y no es legítimo responder al terrorismo con acciones armadas. En otras palabras, que los ejércitos no tenían ningún sentido, y en otras palabras, que nunca un país puede declarar la guerra, ni siquiera a amenazas externas para ese país. ¿Eso es lo que ha dicho el Papa? No. Ahora, el Papa ha dicho que siempre la guerra es una derrota para la humanidad. Sí. Que nunca se justifica la guerra, también lo ha dicho. Y ha dado testimonio de la importancia de luchar contra esta plaga que significa la violencia, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de pacifismo es el que pronuncia el Papa? Y esto es muy importante comprenderlo, porque existe un pacifismo, digamos, de corrientes ecologistas, un pacifismo secular, un pacifismo de origen no cristiano, que es completamente distinto al pacifismo del Papa y al pacifismo del cristiano. Y esto es importante describirlo porque el Papa Juan Pablo II no es un partidario del pacifismo a ultranza, a pesar de estas palabras pronunciadas el miércoles. No es partidario del pacifismo a ultranza porque el pacifismo no supone, bajo ninguna manera, bajo ninguna responsabilidad, bajo ninguna circunstancia, abstenerse completamente del recurso a la violencia en determinadas condiciones y circunstancias. ¿Por qué es importante decir esto? Porque recientemente, en algunos países donde han habido reuniones ecuménicas para hablar de la violencia y de la paz en el mundo, algunas conclusiones han terminado llevando a muchos católicos a firmar documentos que señalan que los ejércitos deberían desaparecer y que los ejércitos son inútiles, que la función del soldado es prácticamente la de ser un asesino de parte del Estado y que bajo ninguna circunstancia está permitido moralmente portar armas por un país. Esta postura, que es una postura extrema, digamos, de los testigos de Jehová, por ejemplo, o de algunas iglesias protestantes o denominaciones protestantes que han caído muy fuertemente en la tendencia del pacifismo, como por ejemplo los metodistas o por ejemplo los luteranos norteamericanos o los episcopalianos, esa postura no es una postura que está de acuerdo con lo que enseña la Iglesia Católica y tampoco con lo que enseña el Papa. Eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. La postura de un pacifismo a ultranza que cree que bajo ninguna circunstancia se pueden utilizar las armas es una postura que a todos nos encanta, a todos nos evoca algo de el cielo, del paraíso, ¿no?, donde va a existir la paz absoluta. Pero lamentablemente en el mundo de hoy no existe la paz absoluta, por un lado, todo lo contrario, y por otro, sí existen verdaderas amenazas frente a las cuales las autoridades tienen que asumir responsabilidades, porque eso es lo que les corresponde. Entonces, en ese sentido, la doctrina católica está muy bien establecida y no ve en los soldados personas que simplemente no tienen ninguna función o que son, como decía uno de estos comunicados, unos asesinos contratados por el Estado. Eso es completamente humillante para la función del soldado y además es completamente antievangélico, porque el mismo Evangelio nos narra que cuando se le presentaron unos soldados a Juan el Bautista a preguntarle qué tenían que ser para salvarse, Juan el Bautista les dijo que se contentaran con su paga y que no abusaran de las personas. Eso le dijo a los soldados: no abuses de los débiles y conténtate con tu paga. Es decir, que no extorsionen, que no aprovechen su posición de poder físico como el que tiene el soldado para extorsionar y abusar de otros, y que por otro lado tampoco abuse simplemente por mero despliegue de poder. Pero si hubiera sido inmoral el solo hecho de ser soldado, el San Juan Bautista y el mismo Jesús les hubiera dicho: tú no puedes ser soldado. Cuando curó al siervo del centurión, cuando curó a familiares cercanos a soldados romanos, nosotros vemos en el Evangelio claramente que Jesús les dice que dejen de pecar, les dice algunas cosas más, pero nunca les dice que dejen de ser soldados. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a nuevos tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Este tema de no dejar de ser soldado es muy importante. ¿Por qué razón? Porque efectivamente, si es que se acerca, por ejemplo, una mujer pública, una prostituta, a Jesús, Jesús le pide que cambie de vida. No solamente que deje los pecados, sino que cambie de vida. Ya no puede seguir siendo eso que era. Nunca le pide Jesús eso a los soldados. En consecuencia, no existe una perversidad moral por el solo hecho de ser soldado. Ese es absurdo y forma parte de un pacifismo que no es cristiano, que puede sonar cristiano porque suena romántico, suena bello, pero no es cristiano. Ahora, la tarea del cristiano ciertamente es promover la paz profundamente. Y cuando el Papa dice que efectivamente toda guerra es una derrota, no está diciendo con ello que la guerra no pueda ser en algunas circunstancias una decisión moral válida. Es más, en la misma carta que el Papa Juan Pablo II dirigió a los líderes interreligiosos reunidos en Milán del 5 al 7 de septiembre de este mes, el Papa señalaba que ya se aproximaba la celebración del 11 de septiembre, que todos recordamos, ¿no? El famoso y horroroso atentado contra las Torres Gemelas y la cantidad masiva de muertes que eso significó, sin contar el avión que se derribó en Filadelfia y el otro que se estrelló en el Pentágono. Entonces, todo esto nos muestra cómo efectivamente existen situaciones de riesgo, y el Papa dijo, en vísperas de celebrar el 11 de septiembre, el mundo tiene que comprender que es necesario buscar la paz. Esta fecha nos haga recordar de la necesidad de buscar la paz. Y el Papa señaló algo que es clave. Dice, por supuesto que la lucha contra el terrorismo requiere mucha decisión y firmeza. Miren ustedes, ¿eh? La lucha contra el terrorismo requiere mucha decisión y firmeza. Lucha contra el terrorismo. Y requieren decisión y firmeza. ¿Qué cosa es eso sino la comprensión de que es necesario, cuando es necesario, establecer una lucha, una guerra? Y que esa guerra es, obviamente, librada de acuerdo al juicio prudencial de las autoridades que les corresponde decidir sobre esa guerra. Ahora, ¿esa guerra significa una derrota para la humanidad? Sí. ¿Que signifique una derrota para la humanidad quiere significar también que esa guerra no se debe realizar? No. No significa eso. Una guerra puede ser la decisión más moral, pero puede ser ciertamente una decisión que opta por un mal menor. Y esto es importante comprenderlo, porque la enseñanza evangélica de poner la otra mejilla, por supuesto que se aplica y que no puede ser escamoteada, ni reducida, ni borrada, ni barrida debajo de la alfombra. Todos los cristianos tenemos la obligación de poner la otra mejilla, como enseña Jesús en el Evangelio, cuando nos golpean una. Sin embargo, este criterio fundamental, como es el de poner la otra mejilla, no se puede aplicar a los estados. ¿Por qué? Porque si es que una organización terrorista ataca a un estado, al atacar ese estado, al atacar ese país, está asesinando a un número importante de personas inocentes. Y en consecuencia, las autoridades de ese estado no tienen la potestad para decir, pongamos la otra mejilla y dejemos que nos ataquen de nuevo. No puede ser, porque las autoridades tienen una responsabilidad ante Dios de proteger a su propia población. Y ellos tienen que dar características específicas de compromiso para defender a su propia población. Esa es una responsabilidad moral. El presidente de un país no tiene la autoridad moral para decir, bueno, voy a dejar que pongamos la otra mejilla y que nos ataquen de nuevo, porque esa decisión va a estarle costando la vida a miles, probablemente decenas de miles, y en algunos casos centenares de miles de personas, si es que no se toma la decisión adecuada. Y la responsabilidad de esa autoridad es la de proteger a esa población que lo escogió a él como autoridad. Y entonces, no tiene él la potestad moral de decir pongo la otra mejilla. Eso lo puede decir él. Entonces, si un presidente, por ejemplo, perdiera hijos en un atentado terrorista, es inmoral que él ponga la maquinaria del Estado al servicio de una venganza personal. Pero si se trató de un atentado que le costó la vida a un número importante de personas, y en ese número importante de personas estaban personas queridas suyas, lo primero que ese presidente, que esa autoridad tiene que hacer es perdonar a los asesinos, perdonarlos por la muerte de sus familiares, de las personas que más quiere, y por la muerte de todas las personas que perecieron por efecto de un atentado terrorista. Pero inmediatamente después esa autoridad tiene, como dice el Papa, la responsabilidad de combatir el terrorismo con firmeza y con energía. No puede dejarlo de hacer. Es una responsabilidad. Ahora, ¿todo el mundo pierde con ese atentado terrorista y todo el mundo pierde con la guerra? Por supuesto. ¿No sería mejor que hubiera paz? ¿No sería mejor que no hubiera esta confrontación? Por supuesto, sería mejor. Y el mismo Papa señala que el mundo puede todavía encontrar la paz, que todas esas tendencias que nos explican que el mundo posmoderno, como lo hemos heredado ahora, es un mundo de culturas enfrentadas y de religiones enfrentadas, el Papa dice, no nos resignemos a esa visión. Trabajemos en una visión de un mundo unido y un mundo pacificado, y para lograr esa visión, el mundo tiene que escuchar la voz de las religiones, y las religiones tienen que dar su voz para contribuir a la construcción de ese mundo y de esa realidad pacífica y apacible. Pero es importante comprender que mientras se busca eso, las autoridades de cada país tienen la responsabilidad moral, no solamente el derecho, sino el deber y la responsabilidad moral, de actuar de una manera tal que permitan la conversión, que permitan el cambio del mundo, pero también que defiendan a aquellas personas y que defiendan a aquellas instituciones que tienen que ser defendidas, porque para eso ha sido instituida una autoridad, para buscar el bien común de todos. Y ese bien común incluye la defensa de cualquier atentado. Entonces, es importante comprender que cuando el Papa señala que la guerra nunca se justifica y que la guerra bajo ningún punto de vista puede ser considerado un bien, que siempre es una pérdida para la humanidad, eso no significa que el mundo tenga que renunciar a la guerra en las circunstancias concretas en las que estamos. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1,000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Los cristianos tenemos la responsabilidad de soñar y de buscar lograr un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice el Nuevo Testamento. Tiene la responsabilidad, tenemos esa responsabilidad. Y justamente por esa razón, cuando el Papa Juan Pablo II, en esta carta publicada el miércoles, señala que cada vez más hay que buscar la paz y que, a pesar que las naciones tienen el derecho de combatir contra el terrorismo con firmeza, con todo, el Papa señala que también hay que ver de combatir las fuentes que alientan ese terrorismo. Y en otras palabras, habla también de todas aquellas situaciones políticas, sociales y económicas, pobreza, opresión, sufrimiento, desplazamiento de poblaciones, en fin, todas aquellas circunstancias que hacen que determinados grupos étnicos, determinados estados, determinadas naciones, determinadas organizaciones se sientan marginadas y busquen una solución a su situación por el camino de la violencia. Entonces el Papa dice que hay que atacar, que la mejor respuesta es atacar esas raíces. Pero miren ustedes, cuando el Papa dice eso, que hay que atacar esas raíces, el Papa está reconociendo precisamente, con toda claridad, que existen raíces, que mueven ese mal, que existen semillas que están buscando la destrucción de determinados países o determinados estados o naciones, que existen organizaciones que son terroristas hoy en día y que tienen que cambiar de mentalidad. Pero mientras no cambien de mentalidad, entonces tienen que ser combatidas de forma directa para evitar que su acción destruya vidas humanas que están bajo la responsabilidad de las autoridades. Hay que recordar que este mismo Papa hace 3 semanas celebró con alegría y con emoción el famoso levantamiento de Varsovia, cuando los polacos se organizaron militarmente para responder al dominio nazi en su patria. Y este levantamiento fue un levantamiento heroico y prácticamente inútil, porque eran personas civiles con poca experiencia que se enfrentaban a una maquinaria de guerra perfectamente aceitada como la alemana. El Papa Juan Pablo II elogió la valentía y elogió la decisión de ir a la guerra y de entregar la vida por la libertad, que es un ejemplo para Europa, y puso como ejemplo a estos combatientes. Y en consecuencia, si la guerra sería un mal absoluto para el Papa, ¿cómo va a elogiar a sus compatriotas que se levantaron durante la Segunda Guerra Mundial para tratar de romper el yugo que les había sometido Alemania? Entonces vemos claramente que la postura del Papa es una postura favorable a evitar la guerra a toda costa, pero comprende que, llegada a una determinada situación, si no existe otra salida, si las naciones están acorraladas por la violencia, entonces, aunque sea un mal menor, corresponde a las autoridades programar una defensa, programar una acción con la intención de que sea exitosa. Y esa acción, como sabemos, va a ser una acción violenta que va a costarle la vida a algunas personas. Pero esa acción violenta es una acción de protección y, por tanto, los soldados están cumpliendo un papel moralmente recto, moralmente adecuado, porque están cumpliendo su función de arriesgarse por la vida de sus conciudadanos. Seguimos después del último corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Precisamente el Papa Juan Pablo II, cuando señala esta postura, sí está dando un paso importante para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque se está apartando, está dando un paso de distancia con una doctrina antigua que se llamaba la doctrina de la guerra justa, según la cual ir a la guerra o poder guerrear podía ser considerada como una obra completamente virtuosa y que santificaba, porque uno estaba cumpliendo con su misión de ciudadano, y especialmente cuando la guerra se trataba con una guerra contra los musulmanes, que eran conocidos como los infieles, y en consecuencia se consideraba que la guerra era una guerra de protección de el mundo cristiano y al mismo tiempo de ataque, ¿no?, y de violencia al mundo islámico para tratar de recuperar Tierra Santa. Esta visión de que la guerra es una obra virtuosa por sí misma y que puede santificar ha sido corregida por el Papa, y también lo refleja así el Catecismo. No es una obra virtuosa la guerra, pero sí es un deber en muchas ocasiones. Y si bien hay que aspirar a que no hayan guerras, y si bien hay que desear que no hayan guerras, con todo hay que reconocer que muchas circunstancias hoy en día la justifican, aún la presentan como un mal menor, y hay que aplicarlas, no como una situación ideal, no como una situación virtuosa, pero ciertamente como una circunstancia que requiere una específica atención y que muchas veces requiere una intervención directa armada. Con el Papa compartimos y compartamos siempre el deseo de un mundo de paz. Compartamos el deseo de que la paz no sea inalcanzable, pero también comprendamos que muchas veces la defensa de la paz supone una acción que nunca es ideal. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.